Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de música y noticias aquí en Radio La Negra. Y comenzamos este Música y Noticias del 2 de mayo, obviamente rindiéndole homenaje a los, las y les trabajadores que desde siempre han luchado por no ser esclavos, ni esclavos ni esclavos pagos, como decía Osvaldo Bayer en la introducción. Y escuchábamos justamente a Osvaldo Bayer, ¿a quién más, no?, para hacer la introducción a esta efeméride en este Música y Noticias. También escuchábamos a Daniel Biglietti musicalizando y a Atahualpa Yupanqui. Ahora nos vamos a dar una vuelta por nuestra América con lo que estuvo pasando este primero de mayo y vamos a ir a escuchar lo que estaba pasando en Venezuela, justamente donde se movilizó en el marco del Día Internacional de los Trabajadores. Venezuela, a propósito del Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora, Leonel Retamal se encuentra en esta movilización que ya se siente en la capital venezolana, en Caracas, movilización que además se replica en otros estados del país. ¿Cómo estás, Leonel? Cuéntanos, ¿cuál es el panorama a esta hora? Bienvenido. Hola, Paola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo. Efectivamente, ahora se realiza esta movilización por el Día Internacional de los Trabajadores aquí por las calles de Caracas. Está comenzando hace unos pocos minutos atrás esta movilización que llegará. Hasta el centro de Caracas, la Plaza Oleari, y ahí se reunirá con otra movilización que viene desde el oeste de la capital. Se esperan declaraciones del presidente Nicolás Maduro en esa concentración. Aquí hace pocos minutos atrás habló el ministro del Trabajo de Venezuela para señalar los hechos fundamentales que motivan esta movilización, que tienen que ver, son dos principales. Uno, defender los logros en materia laboral que ha tenido la revolución en estos más de 20 años, pero específicamente desde el año 2012, cuando el presidente Hugo Chávez promulgó la Ley Orgánica del Trabajo. Y el año pasado el presidente Nicolás Maduro decía que eso, reconocía que es una deuda todavía con los trabajadores, en el sentido de que falta el articulado para fortalecer esa ley y adecuarla a las condiciones actuales del país, en defensa del trabajo, de los trabajadores, de las prestaciones sociales y de los beneficios. Y en segundo lugar, para denunciar también los efectos que ha tenido el bloqueo, la aplicación de las medidas coercitivas unilaterales en el pueblo venezolano, afectando el salario, por ejemplo, o las prestaciones, la calidad de vida. Por lo tanto, también la movilización tiene esa motivación de denunciar el bloqueo y los efectos de las sanciones en la calidad de vida del pueblo venezolano. Estaremos pendientes entonces cómo se desarrolla y, por supuesto, de las declaraciones del presidente Nicolás Maduro, que dará al finalizar esta movilización. Hay mucha expectación sobre lo que él pueda anunciar y las medidas que aplique aquí en adelante. Así que, Paola, estaremos siguiendo esta movilización del 1 de mayo aquí en Caracas. Ahí está Leonel Retamal desde el lugar de la noticia. Esto sucede en Venezuela, una conmemoración del Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora que tiene distintos matices en cuanto a conquistas, sobre todo rememorando la lucha de la revolución que forma parte también de la conquista de la clase obrera en esta nación suramericana. Y ahora nos vamos hacia Honduras. Allí también estuvimos vamos a compartir lo que estuvo sucediendo el primero de mayo a través de Bandera Roja, una emisora de TV comunitaria. Saludos, les habla Hugo Delgado para Bandera Roja. Aquí estamos en el área de la intersección entre la Muñoz Rivera y la Avenida Chardón, donde hay una barricada de la policía con un número enorme de policías protegiendo lo que parecería ser la institución del Banco Popular. Vemos detrás de ellos una guagua de operaciones tácticas, lo que sería el SWAT, y la zona está totalmente militarizada, bloqueando el acceso de las calles públicas a la gente y a la protesta. También estamos viendo elementos de la policía uniformados tácticamente, que definitivamente pues lo que están es dándole servicios de seguridad a las empresas privadas. También allá arriba vemos miembros de la, posiblemente una seguridad privada, si no son miembros de la policía de Puerto Rico, protegiendo lo que era el Banco UBS, uno de los bancos que se robaron los fondos del retiro de muchos de los maestros y empleados públicos. Aquí estamos viendo cómo el bloqueo de la policía llega hasta la área de allá, de donde termina el Popular Center. Estamos viendo aquí también policías, muchos de ellos, de los que estamos viendo, pues probablemente han sido movidos de otras áreas, vigilancia, tránsito, para dar aquí el servicio de seguridad. Y ahí estamos viendo, esto parece ser Ranger American, parecen ser policías tácticos de la división de Ranger American con protegiendo el edificio UBS, un edificio que de banca privada, que se ha dedicado a especular con los fondos de los gobiernos y particularmente con los fondos del retiro. Esta institución es una de las culpables de que muchos de los sistemas de retiro que hasta hace poco eran sistemas de retiro, algunos de ellos que estaban, se sostenían con los ingresos que estaban recibiendo, pues las especulaciones de esta gente garantizó inversiones perdidosas que entonces dejaron sin retiro a empleados públicos, maestros y particularmente a los que ven aquí al frente, a la policía, que han sido los que peor han salido en todo este trámite del retiro, ya que muchos otros pues han logrado ya sea conseguir un sistema con el Seguro Social o en el caso de los maestros que todavía teníamos el sistema de retiro parcialmente, algunos de nosotros contamos con una pensión parcial. Estamos viendo cómo en estos momentos eso que pasó con el magisterio y con los empleados del sistema de gobierno le está pasando ahora a los empleados de la energía eléctrica, donde se ha dejado de depositarle el dinero del sistema de retiro para garantizar el desfalco de los fondos y que de esa manera se vuelva insostenible. Es un objetivo político el desmantelar los sistemas de retiro. No es que estos sistemas de retiro sean por sí solos insostenibles, es que hay un objetivo de hacerlos insostenibles a como de lugar. Así que estamos viendo cómo el despliegue policiaco que vimos en la otra zona, en la avenida Ponce de León, también se repite aquí, a la altura de Popular Center. Popular Center es el banco principal de Puerto Rico, es un banco mediano en comparación con bancos en los Estados Unidos, banco número 30 ha sido en muchas ocasiones. Ahí vemos movimiento de la división táctica de la policía en la parte de atrás con los escudos, regresando a lo que parece ser entrando a la guarida dentro del Banco Popular, en el Popular Center, con sus escudos. Probablemente fueron sustituidos por los policías que vimos moverse de esta zona. Así que estamos viendo aquí cómo la prioridad en este país es dedicar en la seguridad y en la protección de los bancos y de las estructuras y no en garantizar la salud, garantizar la educación y garantizar los bienes sociales que evitan y que previenen otros problemas posteriores. Les habla Hugo Delgado para Bandera Roja, aquí desde la Milla de Oro, con ustedes, directamente desde la actividad del 1 de mayo, Día Internacional de las Trabajadoras y los Trabajadores. Buenos días. ¿Cómo están mis queridos hermanos? Radio La Negra. Un honor, un placer, un gusto de verdad estar allí con ustedes desde los llanos orientales venezolanos. Por aquí andamos. Generación que llaman capitalismo. Está llegando a su exterminio por su propia condición. Viva la revolución de Venezuela y el mundo. No revueltos pero juntos sin la globalización. Dale una pata al bastón pa' que de una vez se caiga, que es mocho del corazón. Y si tú no lo acompañas, araña se ensucie en el pantalón y se vomite en la cama. Recorriendo las fuentes informativas de nuestra América. Radio La Negra 90.1. Un tiempo pasado fue mejor. Desde que surgió la explotación del hombre por el hombre. Y no se puede construir un mundo con el mismo lenguaje con el que fue destruido. Seguimos en Música y Noticias y ahora lo hacemos viniéndonos más acá, de Puerto Rico a Neuquén, en una sola escala, porque estamos en comunicación con Gloria Godoy. ¿Qué tal, Gloria? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Javi? ¿Qué tal a toda la audiencia? Bien. Bueno, Gloria es trabajadora, integrante de la FACIMPAT, de la ex Sanón, trabajadora que recuperó la fábrica, su fuente de laburo, junto a compañeros y compañeras hace ya muchos años. Y justamente en este programa dedicado un poco también al primero de mayo, nos interesa tener su mirada, su postura. Gloria, ¿cómo están por allí? ¿Qué hicieron ayer? Contanos un poco. Bueno, mira, como cada primero de mayo, bueno, recordando y homenajeando a los mártires de Chicago, que ellos luchaban por las 8. Hola. Hola, ¿me escuchás? Sí, se cortó un poquitito. Ah, bueno. Bueno, como cada primero de mayo salimos a la calle para recordar y homenajear a los mártires de Chicago, ¿no? Que ellos luchaban por las 8 horas de trabajo, donde mataron a 5 luchadores que estaban reclamando eso, ¿no? Así que bueno, nosotros salimos, como cada primero de mayo, como dije antes, bueno, en su homenaje, y también un poco para ver, ¿no? Para mostrar de que es como que estamos por esas 8 horas de trabajo que lucharon esos compañeros y dieron su vida. Ahora se está cada día haciendo más difícil estar con esas 8 horas, porque esta inflación que estamos viviendo ahora, con la corrida del dólar, con todos los precios que aumentan, para mucha gente trabajadora, para muchas familias, tienen que hacer más horas de trabajo, hacer horas extras o buscarse un trabajo aparte para poder llevar la comida a su casa, uh-huh. El poner el plato de comida a su familia, poder vestirse. Cada vez me parece que es como que estamos perdiendo un poco lo que aquellos grandes luchadores perdieron su vida, ¿no? Uh-huh. Y lucharon tanto, pero por el tema este de la inflación, de que los precios están todos los días, y como hace muchos años atrás, lamentablemente, el tener un día un precio de la mercadería y al otro día otro, bueno, eso me parece que nos está llevando otra vez como un retroceso, ¿no? Lamentablemente, donde muchos jóvenes dejan de estudiar, para poder salir a trabajar, y encima la mayoría de los jóvenes con trabajos precarizados, en malas condiciones. Así que bueno, qué sé yo, es triste lo que se está viviendo. Bueno, y en la fábrica también, en la fábrica, como ya muchas veces lo dije, los insumos, toda la materia prima que nosotros compramos se nos vende a precio dólar. Estamos sosteniendo la producción a medida que como podemos, estamos las ventas también cada vez han bajado por el tema de que la gente prioriza su comida antes que arreglar una casa o no sé. Entonces estamos viendo cómo a muchos empresarios se les da el dólar soja, el dólar esto, el dólar lo otro, subsidiando a los grandes empresarios, condonándole las deudas, y al pueblo trabajador, a las fábricas, más a nosotros las fábricas recuperadas, también nos llega un montón. Nos están exigiendo cada vez más con los impuestos, con las boletas de la energía. Nosotros ahora en estos momentos estamos con seguimos con la amenaza, pero ahora ya con una amenaza firme de que en cualquier momento nos pueden cortar el gas. En la provincia esta de Vaca Muerta, donde sale debajo de la tierra donde estamos el gas y todo eso, se lo llevan. Y bueno, todas esas cosas te da mucha bronca, ¿no? Te dan, porque son las tres fábricas que estamos en peligro: la cerámica Neuquén, que está al lado de nuestra cerámica, y después está la otra, la de Cutralcó, Estefani, que ellos se dedican a hacer ladrillos huecos. Estefani. Así que las tres fábricas de cerámicos están amenazadas por el corte de gas, que en cualquier momento ya, cuando digan, ejecutan, y bueno, eso sería terrible, porque no es solamente que van a quedar muchos trabajadores, muchas familias en la calle, sino que un montón de gente que se mueve alrededor nuestro. Uh-huh. Los que nos venden los insumos, los que no, o sea, mucha gente. Así que bueno, estamos ahí. Mira, lo que hemos también hecho nosotros, desde el Redeco se consiguió un subsidio que es a nivel nacional también, que lo implementaron los compañeros de Madigraf, una fábrica que era que hacían libros, imprimir libros y todo eso. Sí. Bueno, ahora ellos implementaron en su fábrica paneles solares. Ajá. Entonces nosotros, eso es lo que estamos para cuidar un poco cómo es lo que es, bueno, la luz y todo eso, y también la ecología. Uh-huh. En forma ecológica, los paneles solares. Así que se estuvieron instalando hace dos semanas atrás paneles solares, luces LED adentro de la fábrica, e instalando motores para ver si bajábamos un poco el consumo también de lo que es la energía eléctrica. Sí. Ayudando también a eso, ¿viste? Tratando de ver de qué manera también podemos salir adelante y ya te digo, el conseguir muchos insumos nos está costando un montón, y muchos dólares, porque es dólares, dólares, dólares, un día nos tienen un precio, no podés pedir un presupuesto porque al otro día ya te... Sí. O viste lo que es el dólar, ustedes vieron, entonces bueno, eso es lo que nos está pasando, pero bueno, estamos luchando día a día. La llevamos, es el día a día en la fábrica, como yo creo que en cada familia es el día a día, me parece, en estos momentos. Gloria, entonces ayer también marcharon en Neuquén los trabajadores ceramistas junto a trabajadores y trabajadoras de otros sectores. Sí, sí, sí, fue una gran marcha donde partidos políticos, organizaciones sociales, los elefantes, nuestros queridos personal de salud, bueno, los docentes, marcharon muchas organizaciones. Fue una gran marcha donde se leyó un documento único, donde ahí figuraban todos los reclamos de cada una de todos los participantes. Ajá. Así que, sí. Bueno, qué bueno. Y Gloria, un poco para quienes son trabajadores asalariados y asalariadas, me gustaría que cuentes, digo, más allá de estas situaciones, que más que con el propio la propia administración de la empresa tiene que ver con esto que vos decías hace un rato, ¿no? Con un casi interés por parte del Estado en que ustedes no puedan prosperar. Pero digo, ¿cómo es la vida del trabajo sin patrón? ¿Qué implica? Mira, nosotros llevamos una organización ahí donde, bueno, está el presidente, el que son las máximas autoridades, vendría a ser presidente, el tesorero y el secretario. Uh-huh. Pero todos ahí cobramos el mismo sueldo. No hay cargo, solamente el cargo es el tema de firmar papeles y todo eso, se lleva eso, así el tener el presidente, secretario y tesorero. Pero cobramos todos el mismo sueldo. Estamos haciendo ahora 7 horas de trabajo, de lunes a viernes. Así que, no, es más, qué sé yo, no es tan... por ejemplo, vos, si te enfermás o lo que sea, no es como tan estricto como en toda la, en un trabajo... con patrones. Uh-huh. Lo que sí nos cuesta más, porque como para el gobierno, para muchos empresarios somos un mal ejemplo, entonces siempre tenemos trabas, siempre tenemos, como ya te digo, el tema de los subsidios de la luz y el gas, que lo tienen muchas empresas. Nosotros por ahí tenemos que estarlo peleando, salir a las calles o... Y sabiendo que ahí en el parque industrial hay muchos empresarios que tienen todo subsidiado, que no pagan inclusive ni la luz ni el gas. Nosotros, la luz, gas y agua, qué sé yo, parece, o sea, eso. Parece una locura, pero no es una locura, es así. No van a ayudarles a quienes intentan demostrar que este sistema no funciona, que sería mucho mejor otro sistema, ¿no? Exactamente, ellos no van a, eso no lo van a demostrar nunca, o sea, no lo van a aceptar. Claro. A eso, de que una fábrica que haya querido cerrar, que haya cerrado, se haya ido los dueños de esa fábrica, se ponga en producción. Claro. Entonces, y yo creo que eso... siempre fue a partir del 2001, ya tomó vigencia, porque hay muchas fábricas recuperadas a lo largo del país. Uh-huh. Pero con miles de trabas, como te digo. Entonces, bueno, eso no pasa. Pero bueno, hay que seguirla. Ya llevamos 22 años ya, y bueno, y estamos todavía, mucha gente que no apostaba, quedaba que no íbamos a poder salir adelante, y ahí están. Y estamos todavía vigentes, estamos en lucha, y bueno, inclusive en época de pandemia se pudo tomar gente, donde despidieron en muchas empresas, muchos trabajos cerraron sus puertas o despidieron gente, nosotros tomamos gente. Incorporaron, claro. O sea, es algo más, no es como los empresarios que no ven a una persona, lo ven como un número. Nosotros tratamos de seguir con nuestra forma de ser, somos personas, cada uno es una persona. Inclusive estamos haciendo todos los meses 3 donaciones. Que se votan ahí en asamblea, porque todas las resoluciones las tomamos en asamblea. Ahí no toma el presidente, no es el que decide, sino se decide cualquier paso a seguir, se decide en asamblea. Claro. Entonces, todos los meses se están votando 3 donaciones para muchas familias que lo necesitan. Qué bueno. Así que bueno. Es es la puesta en práctica de una lógica diferente, una lógica que justamente pareciera que o quisieran hacernos creer que no funciona, y sin embargo funciona. No solo no reciben estos favores del Estado, aunque están dándole trabajo y bienestar a un montón de familias y no a una sola, sino que además hacen estas donaciones, hacen estas cuestiones. Digo, no lo hacen solo de ahora. Nosotros hemos visto, yo personalmente he visto donaciones de ustedes en bibliotecas populares, en centros comunitarios, por muchos lugares donde uno ha caminado, se ha encontrado con los cerámicos de Facimpat donados justamente para este tipo de proyectos, ¿no? Sí, sí, sí, totalmente, sí. En varios lugares se han hecho los murales también de sí, algunos escritores. Bueno, qué sé yo, cuando fue lo de la... aparte, ¿no?, de las donaciones de piso para las viviendas, cuando fue lo de los elefantes, lo de la gente de salud, se hicieron cerámicos para ellos también. Bueno, y qué sé yo, siempre se está tratando de apoyar y de ayudar también a las distintas luchas. Esa vez se hicieron para que ellos puedan recaudar para su fondo de lucha. Claro. De la gente de salud. Y bueno, y así con cada lucha que podemos estar y que hacemos esos aportes así solidarios, pero que salen de nuestros cerámicos, ¿no? Uh-huh. Tenemos muchas visiones también, tenemos ganas, estamos viendo, porque como algunos sabrán, las maquinarias son las que se dejaron hace más de 20 años, 22, claro, 30 años deben tener. Entonces, están cada día más deterioradas, no se consiguen los repuestos para esas máquinas. Entonces, se nos hace difícil. Y uh-huh, bueno, ahora se está tratando de poner de nuevo en funcionamiento el 2020, que es el... lo que se usa así para revestir los baños. Y también vamos a ver cómo estamos de empezar a reactivar Tercer Fuego, que es donde se hacen las guardas. Y tenemos la propuesta desde la universidad, porque fue un profesor decirnos de que él tiene fotografías y de material de un trabajo que está haciendo desde hace más de 10 años del arte rupestre del norte neuquino. Entonces, mirá, quiere ver si sus dibujos, sus fotografías puedan estar plasmados en guardas para que no se pierdan. Qué para bueno, que estén en otro lugar y no una fotografía. Así que bueno, ahí hay un compañero, Natalio Navarrete, que ya tomó contacto con este profesor para ver cómo podemos poner en funcionamiento Tercer Fuego, tendría que ser, y para empezar a ver de comenzar a realizar y plasmar el trabajo de este profesor de la universidad en nuestro material, ¿no?, en los cerámicos o en guardas. Qué bueno. Es re importante. Qué así bueno, que tenemos muchos planes, muchas cosas en vista, y bueno, pero vamos a cuenta gota, de a pasito, paso a paso, pero no nos detenemos. Eso es lo importante, de que siempre hay más ideas. Bueno, ahora cuando vinieron a instalar los paneles solares, vinieron unos ingenieros de Buenos Aires, porque ellos se encargaban de colocarlos, Y se invitaron a varias escuelas de acá de la provincia más cercana de Neuquén Capital, que tienen que ver con el tema de la energía, que están estudiando que tienen que ver algo con lo que es la energía. Entonces varios colegios empezaron a visitar la fábrica para ver el tema, y bueno, y el ingeniero les dio una charla especial a esos chicos, y bueno, y también estamos recibiendo todo el tiempo contingentes de escuelas que quieren conocer la fábrica, ¿no? Y cómo funcionamos, así que eso es bueno, porque eso también nos da fuerza a nosotros para saber que todavía estamos vivos. Tal cual. Gloria, y te voy a pedir una última, no muy extensa, pero me gustaría que recuerdes un poco que el movimiento de trabajadores de fábricas recuperadas, particularmente Facimpat, montó también una escuela, ¿no? Una escuela para que sus trabajadores y trabajadoras puedan terminar la primaria, la secundaria, y además tener una formación política, por lo menos de base, ¿no? Mira, con respecto a la escuela, que nuestro compañero Boquita Esparza luchó un montón, estuvo por muchos años, más de 10 años ahí en la fábrica. Uh-huh. Ahora empezar a reclamar por el tema de, así como están haciendo con todas las escuelas, que las dejan sin... tenemos una caldera, nosotros funcionamos una caldera. Sí. Y desde el Consejo de Educación vinieron a ver y dijeron que eso no era seguro para los alumnos. Uh-huh. Así que la escuela la sacaron de ahí, de la fábrica, y ahora está funcionando supuestamente como es, como todo, hasta que se arregle la caldera ahí y arreglen los techos. La están haciendo funcionar en el parque industrial. Te digo que fue una pena grandísima cuando empezaron a llevarse algunas cosas de ahí, porque eso fue una lucha bastante grande de ese compañero que falleció hace varios años por tener la escuela ahí en la fábrica. Pero la desidia del Consejo de Educación, del gobierno, no sé de quién, en lugar de arreglar, sí, de reparar el techo, y cómo hacen con muchas escuelas, los van trasladando. Y bueno, la escuela ahora, desde hace varios meses, no funciona ahí en la fábrica, porque dicen que no había seguridad como para... Pero ya desde su inicio ya siempre tenían, porque no les gustaba eso. Claro. De que el ejemplo este de tener una escuela en fábrica, porque decían que podía ser peligroso, que esto, que lo otro. Bueno, ahora tuvieron el mejor pretexto, el de que la caldera supuestamente no funcionaba bien, y bueno, lo trasladaron, sí. Pero muchos de nuestros compañeros terminaron la secundaria ahí, y la escuela le dio la posibilidad a mucha gente, muchos trabajadores, muchos jóvenes trabajadores y mucha gente gran mayor trabajadora que iba a terminar su escuela secundaria ahí en la fábrica. Mirá qué bueno. Bueno, Gloria, sí, te agradecemos muchísimo este rato de charla. La verdad que siempre es alentador escuchar que siguen ahí caminando y caminando y caminando, y no se detienen, y ojalá el Estado pueda comprender que el sostenimiento de la fábrica recuperada es no mantener a un empresario, sino mantener a cientos de familias que bueno, que si no, después igual van a tener que sostener de alguna manera, ¿no? Claro, sí, ni hablar. Bueno, gracias a vos, Javi, gracias a todos los que están escuchando, un abrazo fraterno para todos y muchas gracias por acordarte siempre, ¿sí?, de nosotros. Bueno, no, gracias a ustedes, ¿eh? Un abrazo grande. Gracias. Estábamos charlando con Gloria Godoy, compañera laburante del grupo de trabajadores y trabajadoras que recuperaron la ex fábrica Sanón Ceramista en Neuquén, y que hoy siguen caminando esta historia y este camino de dignidad en un primero de mayo allí en Neuquén. Vamos a escuchar ahora nada más y nada menos, y en honor a los compañeros, a Quilapayún. Ahí va. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar. anuncia el porvenir. De pie cantar, el pueblo va a triunfar. Millones ya imponen la verdad. Y acero son, ardiente batallón. Sus manos van llevando la justicia y la razón. Mujer, con fuego y con valor, ya está. Desde el corazón profundo de nuestra América. Vuela por el filo de la cordillera. A simbolização do negro africano. Recorda um manto sofrido, marcado de dor. E lê aí. E o negro batendo na palma da mão neste canto. Escuchábamos a Quilapayún con El Pueblo Unido. Y ahora seguimos en Música y Noticias, aquí en la tarde de Radio La Negra. Y nos vamos un poco más al norte, no mucho, siempre o por ahora dentro del país, porque existe una red latinoamericana de alfabetización que se va a relanzar este 5 de mayo, como una asociación que tiene como principal objetivo reunir a profesionales de la educación interesados e interesadas e implicados e implicadas en defender los derechos de los niños, niñas, jóvenes y adultos a ser escuchados y respetados en sus procesos de apropiación de la cultura y de lo escrito. Bueno, por eso estamos en comunicación con Ana Barral, docente, alfabetizadora. ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andás? Acá desde Nono, Córdoba, Argentina. Te estaba escuchando sobre el relanzamiento de la red latinoamericana. Sí, bueno. Esta es una iniciativa de unas colegas brasileñas. Uh-huh. Que quieren relanzar un proyecto que se había iniciado en los años 90 como un proyecto colaborativo de entre varias colegas latinoamericanas. Pero bueno, me puse a pensar, tiene un antecedente anterior, digamos, a los años 90, que es la época de la dictadura militar. Sí. Y de las dictaduras latinoamericanas en general. Emilia Ferreiro y demás investigadoras, mayoría mujeres, la verdad, fueron en ese momento expulsadas, exiliadas a diferentes países de Latinoamérica. Y bueno, y allí surgió, en medio de la adversidad, estas investigaciones, las primeras, ¿no? Uh-huh. ¿No? Las originales investigaciones en red sobre esta cuestión de la alfabetización. Bueno, Ana, Sí, bueno. Bueno, te escucho. No, te escucho. Dale, termina la idea, perdón. En relación a esta cuestión del exilio, solamente recomendar a quien esté interesado, bueno, por supuesto Emilia Ferreiro es como cuando León Gieco dice los Salieris de Charlie, ¿viste? que son los músicos de alguna forma, todos discípulos, ¿no? Y acá estaríamos todos hablando como Emilia Ferreira, una especie de la Charlie García de la alfabetización. Para quien no la conoce, es una argentina varias veces exiliada que investigó sobre el pensamiento del niño en relación a la escritura, de la mano de Jean Piaget. O sea, ella hizo, en una de sus huidas del país, digamos, terminó en la universidad con su profesor Jean Piaget, y ella investigó cómo piensan, cómo aprenden los niños la cuestión de la escritura. Uh-huh. Y la referencia que te quería dar, que hay un pequeño documental en YouTube que se llama Argenmex, que es la historia de argentinos exiliados en México, donde hay una linda síntesis sobre esto que te estoy contando. Ajá. Argenmex se llama. Bueno, vamos a investigar. Ana. Sí, es lindo de ver. Un poco lo que tenía ganas de charlar con vos. Vos sos docente primaria, pero bueno, te has ido formando y has estado trabajando en distintos niveles y distintas modalidades del sistema educativo aquí en Argentina, y quería un poco preguntarte, que nos cuentes un poco tu historia en el paso por la educación, para después preguntarte un poco también sobre cuál sería la importancia de poder trabajar en red en educación. Ok, perfecto. Bueno, sí, yo comencé mi carrera previo a ser maestra, empecé siendo alfabetizadora, luego fui maestra de primaria, fui muchos años maestra de primer grado. Luego fui profesora de secundario, y ahí empecé a incursionar un poco en lo que es la educación en contexto de encierro, o sea, las escuelas dentro de las cárceles. Uh-huh. Viste cómo es la vida de los docentes, vamos haciendo varias cosas a la vez. Sí. Estudiando, trabajando en distintos niveles, capaz de la educación. Mientras tanto también empecé a trabajar en formación docente y hacer un posgrado, una maestría en escritura y en alfabetización, se llama maestría en escritura y alfabetización, que ofrecía y sigue ofreciendo la Universidad de La Plata. Uh-huh. Esto yo lo concluyo en el año 2017, y ahí es donde me pongo en contacto con estas colegas, bueno, ahí se une un poco, brasileras, que son quienes están proponiendo en este momento que se reactive esta red de docentes latinoamericanos, ¿no? Sobre el tema de la alfabetización. En esa experiencia que yo tuve en la Universidad de La Plata, bueno, tuve la oportunidad de tener como profesora a Emilia Ferreiro, a Mirta Castedo, a Delia Lemer, a varias de las que uno ha leído, ¿no? Y son referentes en este tema. Sí. Espera un segundito. Sí. Bueno, vamos a contarles que Ana es actualmente docente, tutora del Instituto Nacional de Formación Docente, el INFOD, en donde muchas y muchos docentes se forman a través de una plataforma por internet. Sí, Ana, te seguimos escuchando. Bueno, ahí estás hablando un poco de lo que hay en este momento. Me encuentro es trabajando en formación docente en un postítulo que es lectura, actualización académica en lectura y escritura en el nivel primario. Uh-huh. Bueno, pero hay algo, digamos, que me gustaría aclarar, porque, sí, digamos, la alfabetización o la lectura y la escritura no es una cuestión solo de la escuela o solo educativa, es una cuestión política, social, identitaria, cultural, o sea, no solamente lingüística. Claro. Ese es un enfoque de un posible enfoque de este tema, ¿entendés? No es el único enfoque. En el enfoque que proponen esta red y estas autoras, pensamos que leer no es sencillamente descifrar, y que por supuesto escribir no es solamente copiar, ¿verdad? Claro. Sino que entendemos que, por ejemplo, si uno estudia la escritura, la historia de la escritura, se evidencia cómo la lengua escrita fue y continúa siendo una herramienta de poder, ¿verdad? Uh-huh. Pero vos me preguntabas de la experiencia concreta, ¿no? Sí, igual. En relación a mi trayectoria. Sí. En el momento de que en el que yo tengo que elegir un tema de tesis, bueno, yo estaba trabajando con jóvenes privados de la libertad en Córdoba. Uh-huh. Y ahí surge la posibilidad de hacer una tesis relativa a la experiencia de escritura con jóvenes adolescentes, chicos, privados de libertad. Uh-huh. Y propusimos una serie de talleres de escritura. Y bueno, ahí apareció como una novedad, digamos, uno ya algo sabía, pero ahí surgió con mucha fuerza la realidad de que estábamos frente a chicos que en muchos casos no sabían leer y escribir, o apenas habían iniciado su proceso de alfabetización. Entonces, bueno, ahí hay toda una cuestión, porque, digamos, la formación o lo que más se conoce de lo que sobre la adquisición de la lengua escrita es todo lo investigado por Emilia Ferreiro sobre que además de la escuela, además de los manuales, además de los recursos didácticos, ella vino a poner sobre la mesa que hay un sujeto, que hay una persona, que hay un ser que trata de adquirir el conocimiento, que plantea los problemas y trata de resolverlos siguiendo su propia metodología. Bueno, yo esto lo había vivenciado, había puesto el cuerpo en el aula con los niños de la escuela, claro, pero no lo había no había tenido la experiencia con adolescentes que estuvieran aprendiendo o queriendo aprender a leer y escribir. Y bueno, y ahí tuvo que ampliar, digamos, un capítulo de la tesis, siguiendo muy de cerca a uno de los chicos, Enzo, cuya carta de presentación era: yo no sé leer y escribir. Él te lo decía sin ningún prurito, así. Entonces, la pregunta que nos hicimos fue, y esto con esto te voy a responder tu pregunta relacionada a las redes, porque sí, hacia allá voy, pero tiene como un preámbulo. No, necesario. Nosotros nos tuvimos que plantear, ¿qué hacemos para escribir, para hacer talleres de poesía o talleres de escritura con chicos que apenas saben leer y escribir, o que no saben leer y escribir? Claro. Entonces, nos propusimos en ese momento, bueno, en ese contexto en particular, de por sí hostil, ¿no? Opresivo, represivo, que rechaza este tipo de propuestas, pudimos pelear un espacio y ganarlo, que fue la sala de visitas del instituto donde ellos estaban alojados, en un instituto de máxima seguridad, donde no teníamos mesas, ni sillas, ni nada, digamos. Teníamos mugre nada más. Entonces, lo que pudimos resolver, porque uno inventa en ese momento, después va haciendo redes con otros docentes y se da cuenta que también otros tuvieron que inventar cosas parecidas, un proyecto de escritura grupal. Entonces, como en base a una línea de tiempo, a una línea, digamos, a un hilo conductor en general, porque lo hicimos dos veces, está... Hola, hola. Ana. Ana. Hola, hola. Hola. Sí, se cortó. Hicimos dos veces, dijiste. Hicimos varias veces, digamos, dos veces, dos experiencias de escritura de una novela grupal. Ajá. Entonces, la forma fue pegar afiches en las paredes y los que sabían escribir tomaban el fibrón y los que no sabían escribir le dictaban íbamos armando, en realidad fue una línea de vida de un personaje ficcional que se llamaba Yandel, que era la suma de pedacitos de la vida de todos los chicos, y fuimos creando una novela que se llamó La Otra Vida de los Pibes Pistoleros. Mirá. Fueron tres encuentros en los que se escribió esa novela, pero yo lo que te quiero contar es en el tema de Enzo, este chico que no sabía leer y escribir, que participó de los 13 talleres, ¿verdad? Uh-huh. Él en ese momento estaba yendo a la escuela primaria y tenía lo que se podría decir problemas de conducta, ¿no? No tenía ningún interés. Él ya había dicho, él tenía un no gigante escrito en la cabeza, que él no servía para eso. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Ahí me puse a indagar un poco, a hablar con la maestra, con su tutora, que era una socioeducadora en ese momento muy comprometida también con los chicos. Entonces tuvimos ahí que formar una red entre las talleristas, que dábamos el taller de literario y estábamos escribiendo la novela, donde él se enganchaba, porque aparte tomábamos la merienda, compartíamos, escuchábamos música. Y la maestra de la escuela, que hacía como un trabajo más minucioso, con la socioeducadora, que en los ratos libres le acercaba libros, lo ayudaba a hacer alguna tarea, y un descubrimiento, que aquí fue lo más interesante, fue en una entrevista, que yo le hice varias entrevistas a Enzo personales, y a su compañero de celda, que se llamaba Ramón. Ahí me entero que Ramón, en las noches de soledad, del encierro, le estaba enseñando a leer y escribir. Todo esto que estoy diciendo se da paralelamente. Qué bueno. Entonces, se daba una situación de como una especie de red solidaria de alfabetización entre pares. Mirá. Yo dije, ¿qué es esto? ¡Qué interesante! Bueno, investigando un poco, hay una autora que se llama Judith Kallman, una de ellas, que es una adoptada mexicana, digamos, uh-huh, pero que viene de una familia de los campos de concentración de Auschwitz, uh-huh, que ella tiene varios libros escritos sobre este tema, uno es Saber lo que es la letra, un libro se llama Saber lo que es la letra, que fue publicado por la UNESCO, otro libro se llama Leer en la Plaza, donde habla de estas redes solidarias de alfabetización, que ella lo trabaja con mujeres, en uh-huh, general, con mujeres campesinas. Y en relación a esto, bueno, uno buscando, empieza a encontrar material, y encontré a Marcela Curlat y Flora Perelman, que son dos autoras investigadoras argentinas, que son personas que también pensaron, ¿cómo todo esto que descubrió Emilia Ferreiro, qué es lo que piensa el niño sobre la escritura y cómo va haciendo sus distintas hipótesis sobre la construcción de la escritura? Lo estudiaron en si esto podía pasar, si esta construcción podía pasar también con chicos jóvenes o adultos. Entonces ellas descubren algo que definen como una trenza en la que se entretejen distintas marcas, experiencias, e incluso a veces aparecen como unos nudos muy apretados, ¿verdad? Uh-huh. Esta trenza se caracteriza por, ellas la llaman la trenza de tres hebras. Uh-huh. Estas tres hebras que forman la trenza serían, por un lado, las marcas que le dejó la enseñanza, porque todos habían tenido algún paso por la escuela, ¿verdad? Claro. Todos habían sido alguna marca de esa experiencia de la escuela, de la que en la mayoría de los casos fueron expulsados, claro, ¿no? Esa escuela dejó algunas marcas, las marcas de la exclusión, de este no que les queda marcado para siempre, de este no gigante, y la otra era sería los niveles de conceptualización sobre la lengua que cada chico tiene, o sea, ¿qué es lo que sabe? Uh-huh. ¿Qué sabe? Entonces, estas hebras, como te dije, pueden llegar a formar nudos que, bueno, para desenredarlos, para desatarlos, hay que promover prácticas alfabetizadoras muy potentes que no se pueden hacer en la soledad de un aula, sino que hay que jurar justamente, lo que te contaba recién, sí, en las redes, como se vio en, este, en esta situación que pudimos trabajar con Enzo, de trabajar la socioeducadora, la maestra, su compañero, las talleristas, y él salió, en el caso de Enzo salió, en algún momento se desató ese nudo, ¿entendés? Qué bueno. Fue un caso muy puntual, pero pude, lo que yo pude hacer en esa experiencia es corroborar que lo que había leído en la teoría estaba sucediendo. Como pasaba con los chicos de primer grado, que en algún momento uno dice, entendieron, saben que cada sonido corresponde a una letra, pude observar ese proceso de Enzo, de este chico. Qué bueno. Esa es la experiencia que vendría a ser un pedacito, un capítulo como extraordinario de la tesis, porque no estaba programado. Bueno, que la tesis se llama Escrituras Extraordinarias, la experiencia de escritura en jóvenes privados de la libertad. Ese es qué interesante. La tesis y un... Sí. Sí. Qué interesante, digo, y qué bueno sería poder... disponer de ese material para leer y para formarse, ¿no? Hay mucho material. Ya en realidad, desde el año 1980, Emilia Ferreiro publicó el libro Los sistemas de escritura en desarrollo del niño. Hasta ese momento se habían estudiado los métodos de enseñanza. Vos sos docente también, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Un famoso libro que se llamaba Las querellas de los métodos de escritura de Berta Braslaski. O sea, todo habían pensado y se habían centrado en cómo enseñar a los chicos a leer y escribir. Pero la única que se puso a pensar en el niño y cómo aprende el niño, más allá de cómo yo le enseñe, fue Emilia Ferreiro. Entonces fue como que pateó el tablero realmente, hizo volar todo por el aire. Pero ella no creó un método. Y en eso quiero hacer una aclaración, porque seguramente si hay docentes escuchando, muchas veces escuchamos hablar del método de la psicogénesis o el método de Emilia Ferreiro, y eso es una tremenda mala interpretación, porque Emilia Ferreiro nunca creó un método de enseñanza, ella simplemente, grandiosamente, digamos, sí, estudió qué es lo que piensa el niño sobre la escritura, claro, ¿no? Entonces, que ella entiende esto que decía, que existe un niño que trata de aprender, que justamente que su oficio es aprender, porque es curioso por naturaleza, y cuáles son los problemas y cómo los va superando a medida que va teniendo información, digamos, ¿no? ¿Qué? Entonces, ella demuestra que el aprendizaje de la lectura es una indagación acerca del objeto de la escritura, y que además comienza mucho más allá y más acá de lo que la escuela imagina, y que puede venir por vías insospechadas. Ana, esto me apasiona particularmente porque soy docente, pero sé, por otro lado también, que son temas, de muchísimo interés social en este último tiempo, en donde se cuestiona tanto a la educación pública, a donde, bueno, hay mucha vuelta de rosca por dar en torno a esto. Quería contarte que aquí los y las docentes de escuelas rurales, en el contexto del paro que vino sucediendo en todo este último mes, se han vuelto a reunir, porque en algún momento los docentes rurales eran un movimiento importante dentro del sector docente en Río Negro, y acá, claro, en la comarca, acá en Córdoba también, claro, bueno, tenemos esa cuestión de enredarnos, ¿no? y de encontrarnos, y en el contexto del último paro se dio un encuentro de docentes rurales y se quedó en continuar encontrándose. El próximo encuentro es en El Manso, en un paraje que se encuentra a mitad de camino entre Bolsón y Bariloche, y la intención es empezar a trabajar, bueno, un grupo en alfabetización, otro en la parte de la ruralidad específicamente, otro, bueno, nada, y pienso mucho en esto que va a suceder el 5 de mayo, que es este relanzamiento, y cómo suceden paralelamente cosas similares, aunque no estén coordinadas, ¿no? Digo, esta sincronía social que nos lleva a encontrarnos o a encontrarnos. Exactamente. Bueno, yo ahí te dejé, no sé si de alguna forma en la radio vos podés compartir, sí. Hay un enlace para inscribirse en el encuentro, pero de todas formas va a estar transmitido por YouTube el 5 de mayo, creo que es el viernes, sí. A las 19 horas. 19 horas, sí. Yo estoy tan poco informada como todos ustedes sobre qué es lo que se va a proponer en este primer encuentro, pero bueno, creo que vamos a estar todos ahí conectados y atentos, ¿no? Muy bueno. En lo que me decís de las este colectivo de docentes rurales, yo te entiendo porque yo pertenezco a un colectivo que es de educadores en contexto de encierro, que claro. Estamos también siempre en contacto, ¿no? Y bueno, y siempre planteándonos esto de las relaciones que hay, digamos, entre pobreza, desigualdad social, claro. Y lo que es en este caso la apropiación de la escritura o la alfabetización en nuestro país y en nuestra región, uh-huh. ¿Verdad? O sea, este concepto, yo trabajé muchos años también como técnica territorial, acá en la zona, en las escuelas rurales, uh-huh. Esta cosa que se repite, el problema puesto en los chicos, ¿no? Los chicos no saben leer, no saben escribir, el problema está en los sí. que vinieron antes, que no les enseñaron, ¿no? Sí. Si sos profesor secundario, en la primaria no le enseñaron nada, si sos maestro de primer grado, decís, en el jardín tendrían que haberle enseñado algo, no le enseñaron siempre nada, después tiene la culpa la familia, sí. Se patologiza, ¿no? Se va patologizando todo, y lo último que se hace es pensar, ¿y qué podemos hacer nosotros, no? ¿Qué estamos haciendo? Uh-huh. ¿Qué estamos haciendo nosotros para enseñarles? Porque la realidad es que la enseñanza de la lectura y la escritura no termina nunca. Parecería que fuera una tarea del maestro de primer grado y del profesor de lengua, digamos. Sí, sí, sí, sí. Cuando es una tarea que se enseña todo el tiempo, leer y escribir en todos los grados, en todas las materias, en todas las aulas, ¿verdad? Uh-huh. Así que me parece que eso es algo que nos atraviesa a todos los que somos docentes. Bueno, Ana, mira, sí. Se nos está yendo el programa y nos quedan un montón de cosas, pero me resulta necesario comprometerte al aire a próximas charlas en algún momento. No te digo sí o sí la semana que viene, pero la verdad que, no. Que queda, me quedan muchas. Se van a aburrir. No, para nada. Nuestro eje está puesto un poco en eso, ¿no? Te comentaba hoy fuera de micrófono en la capacidad de organizarnos, de construir, y creo que, bueno, todo esto que has estado contando tiene mucho que ver con todo eso, ¿no? Bueno, encantada, podemos poner algún temita cortito y charlamos sobre eso, así no te robo todo el programa. No, está buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Estamos todos invitados el viernes, a ver de qué se trata. Viernes 19 horas. 19 horas y yo ahora voy a leer el enlace, pero vamos a publicarlo también a través de nuestros blogs, nuestras páginas de internet que son Radio La Negra. En Facebook Red Alf se llama y en Instagram también Red Alf. Bien, Red y lo pueden encontrar. Red bueno, hay un código QR que se puede encontrar entrando a redalf.card.co, es decir, redalf.card. pero con doble R, punto co. Uh-huh. Ahora lo vamos a publicar de todas maneras en nuestro blog para que quienes quieran inscribirse o acceder a esta charla puedan hacerlo. Y yo entiendo que va a quedar después en YouTube grabado, así que llegado ese momento también podemos compartir el enlace también. Del encuentro para quien en ese horario no puede o lo que fuera. Claro. Bueno, Ana, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, un gusto. Estamos en contacto, saludos. Muchísimas gracias. Estábamos charlando con Ana Barral, docente, alfabetizadora y próxima participante de este relanzamiento de la Red Latinoamericana de Alfabetización. Ahora nos vamos a una última musiquita y vamos a escuchar a un grupo que se llama... no sé cómo se llama, la canción se llama Soberanía Nicaragua. Cuando... Estás escuchando música y noticias por Radio La Negra 90.1 desde el corazón profundo de nuestra América. Bueno, y casi nos estamos yendo, pero vamos a compartir un pequeño informe sobre un taller para formación de líderes en Cuba. Escuchamos. El municipio Huira de Melena fue la sede donde los participantes socializaron conocimientos y técnicas que le proporcionaron herramientas, medios y maneras de hacer para su labor como profesionales y el trabajo en las comunidades. Comenzamos con la mística, que es esa mística mágica, una mística donde ponemos en los sentidos, la espiritualidad, los pensamientos. Y fue un momento crucial el lunes porque nunca las personas que están aquí, que son líderes de organizaciones, de comunidades, habían estado en estos espacios. Después integración y encuadre, que es más bien para establecer confianzas en el grupo, que ellos confíen unos en los otros, que se conozcan. Y bueno, ya después en los momentos comenzamos entonces a introducir técnicas de la educación popular, que no son propiamente de la educación popular, son técnicas que se utilizan en cualquier otro ámbito, pero bueno, que la educación popular sí aporta mucho para establecer relaciones y confianzas entre grupos. Hay dos talleres más, pero bueno, se van a dejar tareas entre taller y taller, porque queremos hacer lo de manera práctica. Y para nosotros como Centro Memorial Martin Luther King ha sido el logro de un sueño de muchos años de poder estar ahí al ladito de nuestras comunidades, un poquito aprendiendo también y ayudando en lo que pegamos desde los saberes y las metodologías de la educación popular. Muchas personas creen que es por temas políticos, pero eso va mucho más allá, es un cambio personal, que eso ayuda a llevar esta experiencia a otras personas más. Por lo tanto, lo que creo que es muy constructivo es prácticamente, nos enseñan a aportar nuestro pequeño granito de arena para un pueblo, un municipio, una provincia, un país, incluso un mundo mejor. Un espacio de aprehensión con las nuevas miradas y conceptos que la educación popular muestra como portadora de cambios en la formación subjetiva para el desarrollo de potencialidades y capacidades en las personas, orientado al progreso local. Desde Artemiso, reporte del camarógrafo Jorge Luis Fiallo e Ivette Cruz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. A simbolização do negro africano recorda o manto sofrido, marcado de dor, e lê a ele. E o negro batendo na palma da mão neste canto, este canto que em sua origem cintilador. Bueno, y nos estamos yendo sin dejar de decir que en las elecciones que se realizaron este domingo en Paraguay, el triunfo de Santiago Peña con el Partido Colorado, el eterno Partido Colorado, pone nuevamente, digamos, da una continuidad a esa política que en algún momento se logró cortar con Lugo y con una cantidad de militantes que fueron desplazados a través de distintos sistemas de injerencia, justamente como cantaban recién los nicaragüenses. Nosotros nos vamos hasta la semana que viene y esperando que cuando nos volvamos a encontrar, podamos difundir y compartir muchas experiencias de lucha y organización popular. Nos vemos hasta la semana que viene. Desde el corazón profundo de nuestra América. Vuelve, siempre al nido. Música y noticias por Radio La Negra, 90.1. Lucha de los entrometidos por esta vida y su milagro, la noche, la lluvia, los amigos y un sol que va atado a un solo destino. Anda mi pueblo enamorado de la magia de un pibe entrometido que dibuja alegría para todos y un alma redonda le habla al oído y un soplo de brisa la lleva consigo. Oh, le dice